La máquina de tejer. ¿Y crees en el azar, en experiencias donde no sabes cómo encontrarle una explicación racional? Sí, existe. ¿Te ha pasado de vivir alguna? Sí, varias. ¿Con la música en sí? En el tocar mismo, sí, son como disparadores a veces, disparadores, ¿no? De que capaz que o haditas madrinas que hay así, o no sé, como que hay disparadores que te mandan para otro lado y ves el camino por allá. Es como medio una cosa mística, podría ser. Como son a veces presentimientos, ¿no? Seguir presentimientos. En la música seguís presentimientos. No todo. La lógica, hay que tener cuidado con la lógica. Pues ya lo usamos demasiado, ¿viste? Y yo lo uso mucho a veces en lo letrístico, pienso. No puedo, ¿viste? Escribir mucho sin pensar sentidos y cosas. Pero en lo musical a veces, en las notas, en las formas musicales, hacia dónde vas. A veces hay una cosa, ¡pah! Pero esto tiene que ir para ahí, va para ahí. Y no sabes bien el porqué. Y hasta después te das cuenta del porqué. Y te das cuenta de que fuera cierto o no. A veces también, los presentimientos pueden ser malos también, ¿no? Pero hay cosas de esas, sí, también, sí. ¿Y en la vida te ha pasado también de tener como esa cuestión mística, así de...? Sí, la típica es a veces que pensás mucho en alguien, no sé qué, y te lo cruzás, viste, esas cosas así, ¿no? Y a veces, claro, y más en Montevideo, que acá son chiquitos, porque qué vivo, si estuviéramos en Buenos Aires, ¿no? Que era Ciudad de México. O sea, estás con la toga ahí ya, sí, que invocás a gente en Ciudad de México. Pero igual acá pasa como hace mucho tiempo que no ves, gente del pasado, bien del pasado, del lejano, ¿no? Y después te lo cruzás, ¿viste? Cosas así. No sé, hay varias teorías con eso también, pero si yo tengo un sentido bastante místico de la vida, muchas veces, y todo, hasta con los números y todo, soy un poco así igual yo. Por ejemplo, si en los discos con canciones pares no me gusta sería demasiado, pero me gusta que tengan o 9 canciones o 11 o 13. ¿Qué hay detrás? No sé. El par y el par. Hay algo que me incomoda, sí. Ah, te incomoda. Hay algo psicológico que no me gusta, sí. El número 2, el número que sea una decena, no me gusta, ¿viste? Me gusta más el 11 o el 9, o lo, siento algo con los números, sí, ¿viste? Otro que me atrae, ¿viste? El 17 me atrae mucho. Pero tengo un poco eso, sí. De chico me acuerdo que me pasaba pila lo de la de caminar con, viste, en la rambla, por ejemplo, de no pisar los bordes entre las baldosas, ¿no? La máquina de tejer. Tengo como la sensación de que sale siempre la que busca, la que se siente más cómoda la persona. ¿En serio? ¿Siempre? ¿Sí? Ah, ¿ya? Tocar un tema tuyo. Bueno, toco un temita entonces. Dale. Se llama Estrázulas. Porque justamente la letra tiene parte de un poema de Enrique Estrázulas, se llama El Viento, y otra parte es una letra que hice yo, son como las dos letras conjugadas. Empieza con la letra mía y después sigue con la letra de Estrázulas. Y por eso se llama así también. Algo tan grande como el sol. Algo tan grande como el sol. Si parece un niño, si parece un niño, te daré una invitación especial a vos y a otros más, para que lo vean desangrar. Circunstancias distancias oscuras y pensar. Máquina de tejer. El proceso de grabación, ¿no? ¿Cómo es? ¿En dónde fue? Tuvo tres etapas, sobre todo. Una, las baterías y la base de todo, mis guitarras y las guitarras eléctricas, el bajo, lo grabamos en lo de Juan Braná, con Fabricio Rossi y con Juan Braná. Esa fue la primera etapa, que ahí sacamos como la batería en bruto, así, la base, ¿sí? Después, lo de Fabricio, yo seguí grabando los temas que era más bien, porque en el disco. Son 9 temas, de los cuales 5 son en banda, bien en banda, y 4 son más como el disco anterior, más así. Solo en uno estoy yo solo, después nosotros 3 soy yo con Marcelo, con la compañía, acompañándome, con, no de banda, por así decirlo, ¿no? Pero sí con otros músicos. Y esos los grabé en lo de Fabricio, esa fue una segunda etapa. Y después hubo otra etapa de voces, que fue en lo de está viendo Juan López, ahí hicimos una sesión de voces, que también vino bárbaro. Y ahí grabamos a Marita. Fueron esas 3 etapas la grabación. Y después, pero la edición misma, con lo hizo Manuel en la casa. Ahí yo iba cada tanto, así, veíamos ahí, pero más bien lo editó él. Y él también ayudó mucho en la producción. Digo, fue como el productor del disco. Y Fabri lo mezcló y lo masterizó Daniel Jafarian. Pero fue un proceso igual, comparado con otro disco, fue mucho más rápido. Sí, la anterior tuvimos bastante grabado. Yo iba a lo de Fabri, Fil de Agua lo grabé también. Ahí en Yacaré, en el estudio Yacaré. Pero llevó mucho más tiempo. Sí, lo grabamos, fuimos en el pasado. Sí, fue un año fue el proceso de este disco. Los temas ya estaban hechos, ¿no? Sí, los temas sí, ya los venía tocando hace tiempo. ¿Tenías más digerido que el primer disco? Sí, el primer disco fue más. Muchos también lo fui haciendo mientras lo fui grabando. Y muchos eran temas muy viejos igual, pero fue más largo el proceso. Fue largo el proceso. Tuvimos más de un año grabando lo que ese disco. Y a veces algunas cosas no me gustaban, las hacíamos de vuelta. Grabamos mucho también eso, ¿no? Este fue más conciso ahí, fue más. Y uno siempre queda con cositas así, de, ay, esto, esto. Pero en este, mucho menos. En este disco, mucho, estoy muy conforme. ¿Y hay algo que intentás comunicar puntualmente con tus canciones? ¿O te dirigís hacia algún lugar, sentís o...? Concretamente, no es que todas las canciones tengan la misma... Como que no puedo meter a todo lo que hago dentro de la misma dirección. Porque creo que hay canciones que dicen más cosas que otras. En el sentido, por lo menos, lírico, así, letrístico. Creo que musicalmente sí, todas tienen una cosa en común, que es como una cosa de laburo y buscarle la vuelta, o guitarrística, o de la canción misma, ¿no? Como de evaluar la canción misma, ¿no? De formas de darle vuelta a la canción, de dejarla al revés. Pero no, más bien lo que me gusta y lo que creo que está de fondo es como que funcione como una compañía. Porque yo siento que a mí también la música me ayudó un montón en mi existencia, así, que me salvó. Entonces me gustaría que también que logre eso en otras personas, ¿no? De que les haga bien y que no se está solo, ¿viste? Una cosa así. Que funcione como de compañía. No en el sentido, con placer, ¿no? De sillón, estoy en el sillón tirado, pongo el disco, no sé qué. Porque tampoco no es muy así tampoco, ¿no? No es tan cómoda la música. Podés compartir cosas feas también, ¿no? Son como incómodas y no sé, o como que no está todo bien, me parece. O como que compartir ese sentimiento, ¿no? Que no sea nada. Pero no soy de hacer como mensajes trascendentes. Pero todo se puede encontrar un poquito igual. Como hasta cosas medias igual de pensamiento o ideas o juicios, yo qué sé. Eso siempre está un poco. Pero depende del tema, ¿no? Pero más bien es una cosa como, no sé, tampoco, no estamos solos. Claro. Y vamos arriba. Dijiste recién que la música te salvó. ¿Hay un momento puntual que sentís que fue así o por qué lo decís? No hay momento puntual. Es como forma de existir, básicamente, ¿no? Desde que empecé a tocar, no me aburrí nunca más. Y creo que mi pila de cosas la saco por ahí. Me hace bien y lo necesito. Me sana. Me acompaña, básicamente. Y es algo que nunca voy a dejar de hacer. Ya como que ya lo sé eso. Y no, sí, pila de momentos jodidos y siempre me resguardé. Fue como un salvavidas, ¿no? Actualmente, Jorge, ¿cómo te sustentás económicamente? Yo trabajo de administrativo en la América Uruguaya. Hablo por teléfono. Me destruyo el oído. que soy un poco autodestructivo, entonces, viste, también por ese lado se refleja así. Pero bueno, algún día espero... No sé si esto, si capaz que llega a las autoridades de la médica uruguaya, me gustaría un día cambiar de sector, por lo menos. Ah, pero está... No lo he logrado. Y ahí hace 7 años que trabajo ahí. Igual no me puedo quejar, como digo en la canción. Terror de volver a la parálisis cotidiana del calabozo. A los lunes, martes y siempre. Verme ahí, verme ahí, verme ahí. Limpan de huesos deshechos. Chismes, teléfonos y despertadores. Medio día pasan, pasan y se termina. Verme ahí, verme ahí. El calabozo maniato. Yo qué sé, son 6 horas y media, eso está, claro, bueno. Está bueno. Pero es intenso, sí. La salud es intensa, el oído, todo, si no es changa. ¿Pensaste en algún momento vivir de la música? Sí, uno sueña a veces, sí, pero... Porque tampoco, lo que pasa es que nunca me sentí tan cómodo dando clases, por ejemplo, que es lo que hacen los músicos, ¿no? O tal, ni en pedo, obviamente no soy músico académico, pero además... dando clases, no sé, igual he pensado muchas veces, todo capaz que a niños le daría como una libertad de, viste, distinta. De expresión. De, claro, más improvisar o más, viste. Pero ya te viene alguien que ya sabe cosas, no sé qué, y ahí yo no me da la cara, porque pues yo la verdad que no tengo conocimiento teórico como para decirle, eso es lo que hablamos antes, que me olvidé de todo, viste. Igual capaz que me haría bien, pero no, nunca. Y los toques y eso, viste, y no sacas dos mangos acá, así que. No, como uno piensa a veces y cosas así. Sí, he pensado en talleres, hay viste, llamados para hacer talleres, ¿no? De hecho, tengo una banda, estamos haciendo música para niños. Ah, ¿sí? Sí. Ay, este año se hizo un libro que se llama Cómo duermen los animales, que viene con música. Y lo estamos tocando y eso, y estamos pensando así como... Lo estamos tocando, es que queremos que sea tipo espectáculo, ¿no? No un toque, ¿no? Como que todas las canciones estén unidas, que haya como personajes y cosas. Y es muy divertido, y la verdad que está muy lindo, uno queda con una linda energía con esa experiencia, me está gustando. ¿Porque es de un libro ilustrado que nace? Es un libro, sí, que sí, es un libro que tiene poemas, dibujos, diferentes dibujantes, y tiene música. Y la música y canciones, ¿no? Es decir, no es que van en paralelo, por eso. No es que cada poema tiene una canción, es como que son dos mundos que van así en paralelo. A veces hablamos de los mismos animales, son animales de fauna autóctona, ¿no? Y te habla como de cómo duermen ellos, ¿no? La idea es que sea una saga después, ¿no? Por ahora vamos con este. Y nosotros siempre pensamos las canciones, también fue un delirio así que pensar, ¿viste? Porque, claro, el libro es más concreto, tiene el dibujo, el animal durmiendo, los dibujos y los poemas. La música como que nos fuimos un poco, ¿viste? También pensamos así, ¿no? Cada como duermen, pero igual esa era la premisa. Pero también empezamos con el mundo de los sueños, ¿viste? Uno se llama sueño cetáceo, ¿viste? Eso es todo instrumental, así. O otro ya se mete en una cueva de murciélagos y habla de... Porque los murciélagos duermen en cuevas, un cierto tipo de murciélagos duermen en cuevas y llenan toda la cueva de caca. Sí, y entonces ahí van todos cucarachas y carabajos y comen de eso. Y ahí todos hicimos una idea como de Beetlejuice, ¿viste? Un Beetlejuice que se crea de la caca. Pero es divertido. A los niños les encanta esa, ¿viste? Mucha caca. A mí el humor escatológico me gusta mucho. No, yo he pensado varias veces, ¿sí? Y todo con ese proyecto que disfruto mucho de trabajar con tocar para niños, ¿no? Es un oído desprejuiciado, totalmente libre, ¿no? Muy distinto. Y al mismo tiempo no subestimándolo, ¿no? Cantándole, ah, hola, hola, así siendo un Teletubby, ¿no? Porque eso ni espero lo hacemos. ¿Qué sustancias vinculás con la música? Ya sea al momento de componer o al momento de ejecución, desde lo que puede ser como ahora el mate. El mate en la mañana es ideal para tocar la guitarra, para cantar y todo. Para cantar la mañana, viste, tiene sus días, ¿no? A veces estás con la voz así mal. Me gusta mucho más bien el momento. Yo, para mí es un gran momento de composición. O la mañana o la noche así cerrada, ¿no? La noche, 3 de la mañana, 4 de la mañana, o la mañana misma. Y en los toques siempre unas grapitas. Grapita miel, siempre, ¿no? Una cerveza. Cerveza no, la cerveza no la recomiendo, o a mí, por ejemplo, para cantar, porque te da mucho, te llena de gas a veces, ¿viste? Está bueno vino o grapa miel. Y tampoco irse a carajo, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? No. ¿Y ensayos? Sí. Yo, por ejemplo, no, la marihuana, ¿viste? El porro, para ensayar está bueno, pero para tocar no. Te genera mucha paranoia, a mí por lo menos, ¿no? Yo no soy tan amigo de a veces me pega mal, como quien dice, ¿no? Soy más de un vinito, una grapa miel. Claro, algo que te suelte un poquito. Ahí va, sí, que suelta la voz incluso un poco, ¿viste? Es cierto, lo que dicen los burgueros, ¿no? ¡Celeste! Sí, la grapa miel tiene su... Tiene eso que está... Te que jugar con fuego, ¿no? Porque te pasas un poco ahí ya te mamás, ¿viste? Pero igual mucho, yo creo que las mejores cosas que he hecho fueron así mismo, de mate y clarito, bien clarito, ¿eh? Sí, sí, sí, no creo mucho en el... No soy creyente del mito de drogas, ¿sí? Y rock and roll y no sé qué. Por más que siempre hay, obviamente, ves, hay en los casos del rock, ¿viste? Pero yo creo que fue justamente el lado perjudicial para ellos, me parece, ¿no? Estoy seguro que sus mejores temas no lo hicieron así de heroína, ¿viste? Heroína quedas tirado, ¿eh? Capaz que después se levantaban y con el viaje que tuvieron y todo, pero... Todo el mito de Lou Reed y pop, todo eso. No sé, yo qué sé, no sé, hay que ver cómo lo vivieron, ¿no? Pero yo creo que te quita más de lo que te da, seguro. Ya parece, ya estamos entrando casi, parece Misión Vida, parece, ¿no? Entre poco ya hablo de la parroquia, ¿no? Porque el otro día el pastor Nicanor me dijo, ¿no? Y me dijiste que sí, que te ves de acá en adelante, te ves con la música siempre. Siempre, siempre, siempre. No hasta que me muera. Capaz que si me teletransporto, viste, nunca se sabe esa cosa. En 15, 20 años, capaz que no estoy tocando la guitarra, estoy tocando otra cosa. Pero algo estoy tocando. Van a saber qué pasa en 20 años también, ¿no? Van a saber. Capaz que solamente estemos en un botecito, así, viste. Hay que haber algo acuático que tocar, porque vamos a estar todos inundados, me parece. Sí, sí. No, siempre con la música, siempre con tratando de escribir, ¿no? Yo creo que estoy tratando de escribir más. Estoy casi escribiendo más, así. La máquina de tejer. Este segmento nace de la comunicación no violenta, la CNV, de Marshall Rosenberg, el cual decía, entre otras cosas, que todos los seres humanos tenemos necesidades universales, las cuales pueden estar cubiertas o no, y para que ello suceda va a depender de los sentimientos que tenga cada uno en ese momento. Y a raíz de eso surge esta base de preguntas que puede ser contestada a modo de ping-pong o también más descriptiva dependiendo de lo que desee el entrevistado. La máquina de tejer. La alegría. La alegría es la sensación que siento muchas veces después de tocar. No siempre, pero muchas veces la siento. Después de tocar o después de buenos ensayos también. Y si pienso en música, los Beatles. ¿Calma? Calma me produce un tema de Freddy Pérez, el primer tema de Freddy Pérez que se llama En Calma, justamente. Y la verdad que conmigo funciona muchísimo. Después todo el disco es más trágico, ¿no? En sí. Pero ese tema, ese arranque, es la calma hecha canción. ¿Amor? También los Beatles. Estoy haciendo todos los Beatles, ¿viste? No. Y incluso después cuando dejaron de decir Love, Love, Love Me Do, no sé cuánto, ¿viste? Más todavía, ya cuando elaboraron más sus letras, lo lograron más incluso. Pero la música misma es un gesto de amor, ¿no? También en sí, ¿no? ¿Tristeza? Tristeza, varios discos. Pero tristeza muy linda, ¿no? Yo creo que... Es Ansueña, es un gran exponente de la tristeza uruguaya. O pila de cosas de la literatura uruguaya también, ¿no? Y esos discos así como Es Ansueña, tienen una cosa así. Freddy Pérez, me gusta Los Desparejos también lo tiene. Pila de canciones son la tristeza misma, así también. O la tragedia, más que nada. Pero sí, me transmiten eso. ¿Asombro? Asombro, Frank Zappa. ¿Aburrimiento? Aburrimiento, la Radio Babel. La Radio Babel. La Radio Babel, en muchos momentos. Y eso que es bastante instrumental, ¿no? Sí, pero sí, ese tipo de jazz a veces, ¿viste? O ciertas cosas del jazz, así, son aburrimiento. Sí, sí, jazz étnico, ¿sí? Pero está. Pero también como la música comercial también, ¿no? Esta más que aburrimiento me da repulsión, ¿no? Pero la música así, de que escuchas en los ómnibus, ¿no? Así. Muchas veces, ¿no? Bueno, pero eso entonces ahí sería... Eso sería más, pero sí, puede ser, sí, ¿eh? Sí. La canción es tipo esa de... Me da como un cierto... Sí, sí, hay canciones que son detestables. Yo me acordaba de esa, una que... yo solo quiero... La pasaban en ómnibus, me acordé, no la pasaban. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, no sé cuánto. Esa, me acuerdo, ahí la escuché, que esta canción... Eso es asco, sí, eso me da asco. O pila de esas, ¿no? De Daddy Yankee, Pitbull, todos esos son nefastos, ¿sí? Todos esos me dan repulsión, ¿sí? Si era la que seguía, así, asco, es eso. ¿Nostalgia? El fin es de Cabrera. El fin es de Fernando Cabrera. Cabrera, Zita Rosa también. Me generan como ese sentimiento de melancólico, nostálgico, sí. Y también muy energético también, ¿eh? Muy de salvataje también. Pero me producen esa sensación. ¿Tensión? Jorge Lazaroff. Maestro de la tensión. Y Leo Maslía también. Sobre todo Lazaroff, pero Maslía da muchas canciones de él también. La de punk, la llama punk. Y otras, no me acuerdo, que tiene una tensión bárbara. Y Lazaroff, sí, Lazaroff, me enfermé muchos años con él, sí. Y con Trochón también, con el disco Barbucha, estuve muy enfermo. Sí, todo el disco anterior tiene muchas cosas de toda esa época, lo escuché mucho también, ¿no? Pero sí, Tensión, sí, Jorge Lazaroff es un maestro. ¿Goce? Y la música, sí, Chico Buarque. Chico Buarque también es mucha tragedia también, ¿eh? Es gozando con la tragedia también. Eso, Chico Buarque es un mundo en sí mismo. Saben que vale la pena escuchar. ¿Motivación? Los Beach Boys. El comienzo de Pet Sound. Eso sí, arrancar motivado. Pones ese disco y te querés comer el mundo. Sobre todo el primer tema, ¿no? Después es un disco extraño el Pet Sound. Digo, tiene sus otros ambientes también, otros estados anímicos, pero esa canción, la primera, motivación. ¿Admiración y conexión? Y yo siempre admiré, siempre de la adolescencia siempre me pongo muy fuerte y siempre me estoy muy conectado a Nirvana. Como banda yankee, así, de puedo decir de rock, pienso en ellos. ¿Sí? Y bueno, de los Beatles obviamente está por demás decir, ¿no? Ya es como religión, diría ahí. Con Nirvana siempre sentí una gran admiración. Y conexión también. Siempre la oscuridad que tiene, me siento muy emparentado con ellos. La neta sería por acá, Jorge. Bueno. Te agradezco un montón. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Todo en plural, así. Muchas gracias por la invitación y la verdad que estuvo muy buena la entrevista. Gracias. La máquina de tejer. Y ahora seguimos con un nuevo segmento. Nadie ni nada quedaba ajeno ante tal sinfonía. Las fieras se apaciguaban, las piedras se conmovían y todo el paisaje se inmovilizaba ante su canto. Cuando entonaba su lira y empezaba el canto, las aves se paraban, magnetizadas, a escucharlo. Los árboles se movían tratando de acercarse y las aguas de los ríos se desbordaban por llegar a su presencia. I'm gonna go to the next one.

La máquina de tejer.